comenzando Centrado en Vos, este programa en donde la espiritualidad, la reflexión, un poco de numerología también, cuando hay algún oyente, cuando tocamos algún tema en particular, está a tu servicio, un lugar en donde intentamos dejar el personaje social y convertirnos en persona, y donde a través de un ida y vuelta, porque sé que estás ahí y me hace bien que lo estés, nos podemos ir a dormir con algo de introspección, de reflexión, como para poder arrancar al día siguiente siendo más nosotros mismos. Como hago siempre, voy a prender un sahumerio para ir armonizando al lugar. Muy bien, ahí está. Tenemos el mate ya, como digo siempre, este ventanal hermoso de la radio que nos permite ver la noche y es como que le da cierta armonía al estudio y al programa. La pregunta del programa de hoy era, ¿por qué elegís mal? Y el tema de, no, ¿qué sería elegir bien o mal? Elegir mal sería en todo caso lo que te decepciona, lo que te hace sufrir. Y el peligro de elegir mal, o la base de elegir mal, está en el tema de las decisiones. ¿De qué manera yo estoy decidiendo en mi vida? ¿Desde qué sentimiento yo tomo una decisión? Nosotros somos todo un cuerpo y somos todo memoria, ¿no? Desde una memoria genética hasta una memoria que fue construyendo nuestra personalidad, ¿no? En nuestro hogar, con la familia que nos tocó, en el pueblo, la ciudad, el club, el país, el lugar en donde donde vivimos, la cultura que tenemos. Y si no nos conectamos con la parte espiritual, si no vamos en algún punto hacia el alma, a darnos cuenta que somos espíritu y materia, en forma equilibrada, pero que primero es el espíritu, y que en base a lo que siento, puedo pensar, crear, y después puedo materializar, voy a estar condicionado por ciertos sentimientos en la toma de decisiones. Y cuando uno elige mal y sufre por la elección que hace, lo que está pasando es que está decidiendo desde un sentimiento de carencia. Cuando nos sentimos carentes, bueno, ahí, como decía en la introducción, el miedo, que es esa estaca que se esclava silenciosamente en nuestros corazones, va ganando terreno y pasa a ser el inspirador de nuestras decisiones. Cuando, por lo contrario, nos sentimos abundantes, es más fácil que empecemos a trabajar para lograr lo que sabemos que merecemos. Y acá no viene el tema de que si nací en un lugar donde no tuve materia, no había, había poco, no alcanzaba la guita, o nací en un lugar donde había mucho. Eso es materia, no espíritu. La carencia no está en la materia. La carencia está cuando pensamos que la materia es parte de nuestro espíritu. En realidad, espiritualmente somos todos abundantes, porque somos parte de un todo y somos todos parte de la naturaleza, y la naturaleza es abundante. Como digo siempre, hay mucha variedad de perros, mucha variedad de flores, mucha variedad de, no sé, de pájaros. ¿Por qué no hay uno solo de cada uno? ¿Por qué hay tantas estrellas? ¿Por qué hay un universo tan grande? Porque es abundante. Tan simple como eso. Y como nosotros somos parte de esa naturaleza y de ese universo, también lo somos. También somos abundantes. Y ahí es de donde tenemos que empezar a decidir y a trabajar. Cuando empezamos a decidir o nos ponemos en la vida frente a numerosas tomas de decisiones, algunas de esas tan relevantes que pueden, en algún caso, definir nuestro futuro, es evidente que en todo momento tratamos, obviamente, de realizar la elección que creemos más nos conviene. Pero en ocasiones mantenemos un sentimiento de carencia que nos impulsa a decidir por los motivos incorrectos. Atendía hace unos días a una consultante en la cual me preguntaba sobre los afectos, y yo le digo, mira, a través de la numerología, le decía, vos viniste a esta vida con estas herramientas, a vivir de determinada manera, haciendo lo que vos quieras con estas herramientas, pero anda para este lado. Y en la parte de los vínculos viniste a ser libre, no a trascender una relación tradicional, políticamente correcta, a buscar tu ideal de relación y animarte a transitarla. Le digo, no sos una mujer que pueda tirar un ancla y que sienta que tiene que encontrar sus bases sólidas en algún determinado lugar, como hay otras personalidades, otras personas que sí vinieron a eso. Le digo, vos sos una alma viajera, sos la eternamente joven, ¿no? Una mujer de mediana edad. Le digo, vos sos eternamente joven, o sea que no te veo en la relación tradicional. O sea, para los más viejos había una versión de una historieta de Quino que llamaba Mafalda, y teníamos a Mafalda la revolucionaria, y que peleaba por los derechos de la mujer y todo, y la teníamos a Susanita, que estaba educada para tener hijos, era ama de casa, y todo lo otro le parecía, viste, demasiado transgresor. Bueno, le digo, vos viniste a ser Mafalda, así que tenés que buscar un tipo de relación más libre, no que nos involucren, pero por ahí una persona que te dé su que tengas espacios, que seas la eternamente novia, que te venga a buscar, que salgan, que pasen fin de semana juntos, que se vean, que se extrañen, que una semana pasen sin verse y se extrañen, que cada uno esté en su casa, más allá de que puedan compartir algunos días durmiendo juntos, viajes, un compañero de ruta, pero no te veo conviviendo todos los días. Y me dice, no, la verdad que me describís tal cual, eso es lo que yo siento, y estoy en una relación donde la persona con la que salgo es separada, tiene hijos, así que un fin de semana está con los hijos y nos vemos cada 15 días, viaja mucho, ahora está llegando de Las Vegas, hace como 20 días que no lo veo. Y le digo, genial. Me dice, sí, es lo que me decís y es lo que siento. Y hacía con el cuerpo cuando hablaba y decía, hablaba de la relación, hacía lo que siento y hacía como montoncito para hacia su corazón. ¿Viste? Como si alguien se estuviera señalando con el montoncito de los dedos, los tres primero, el gordo, el anular y el otro, si uno se estuviera señalando el pecho. Y me dice, y le digo, ¿y cuáles son los peros? Y que a veces quiero estar todo el tiempo, tenerlo ahí, estar conviviendo. Y cuando hablaba de eso, más que nada me decía por ahí, por el afuera, lo que el qué dirán y qué sé yo. Y hacía con la mano, ya no el montoncito hacia el pecho, abría las manos y hacía un gesto como hacia afuera, ¿viste? Como si uno estuviera barajando, ¿viste? Cuando uno está barajando las cartas, el grupier, cuando uno está jugando al blackjack o algo, si alguno vio algún casino, pac, pac, que están barajando las cartas, era hacia afuera. Y ahí es donde uno decide desde un momento, desde una situación de carencia. Porque tu alma y la mano, el gesto, el lenguaje corporal, estaba marcando que su corazón y su alma estaba decidiendo vivir ese tipo de relaciones y que así tenía que vivir. Su numerología le estaba diciendo eso, y ella con una sonrisa decía, me describís tal cual, es así. Después puede durar o no puede durar la relación, no importa, uno se engancha, después se puede amar, deja de amar, se pelea, se termina, como todo lo que empieza y se termina, no sé cuánto tiempo, por ahí dura un montón, por ahí dos días, pero la forma de relacionarse vincularmente con una pareja era esa. Pero su cabeza estaba condicionada por el afuera. Entonces, no, tenía soltera, una mujer de 40 años, soltera, sin hijos. Entonces, no, tenía que convivir, a ver si podía tener hijos, casarse, todo, estar todos los días, ¿viste? Y no vino a eso. Cada uno en esta vida viene a aprender algo y a vivir de determinada manera. Si bien todos convivimos en algunas normas que tienen que ver con la sociedad, cada uno es un ser independiente, individual, dentro de un todo. Y le pregunto, ¿qué es el afuera? ¿Quiénes son el afuera? Y mi familia, mis hermanos, mi mamá, y empezó, 40 años, ¿eh? ¿Vos sabés que la familia más importante no es la de origen, sino la que uno construye? Que no significa que la otra deje de ser importante, pero no es la principal. Claro, dice, pero yo no construí familia. La familia es tu independencia. Te podés casar, podés tener una pareja, podés tener hijos, podés tener un perro, una tortuga, o podés ir a alquilarte una casa, una planta, o no tenés nada, pero tenés tu casa y tu independencia, esa es tu familia. Y vos tenés que priorizar siempre esa. Y después, si hubo buenas bases amorosas en la de origen, bueno, te vinculás, vas a comer, los visitas, tomás mate, haces cosas divertidas, te juntás en familia, mesas largas, divino. Ahora, si esa familia de origen no tuvo esas buenas bases, eso de que es la sangre y qué sé yo, es chamullo. Uno tiene que desapegarse. Si no hay nada que puedas encontrar más que te dieron la vida y te limpiaron el traste, y a veces tampoco te limpiaron el traste, le das las gracias, porque una vida vale las gracias. Gracias. Y vas y haces la tuya. Y ya te digo, si hubo buenas bases, compartís, disfrutás. Por ahí no hubo muchas cosas buenas, pero alguna hubo, y qué sé yo. Bueno, tu vieja se va a una milanesa y le gusta charlar de, no sé, de tu viejo le gusta charlar de fútbol y te lleva bien con eso y te conectás de ese lugar. Pero nada más, priorizás lo que construís. Porque donde vos llevas la familia de origen a lo que construiste, estás en despelotes, ahí empiezan los tuyos, los míos, qué querés, y vos, y esto, y el otro, y muchas veces hay parejas que terminan discutiendo todo el tiempo, y yo les pregunto, ¿cuánto discutieron por cosas de ustedes? No, la verdad que no, es porque se hace cargo de esto, del otro, va, de la otra, de la madre, del padre, del tío, del hermano. Estamos. Entonces, el afuera son tus viejos, tu mamá, tus hermanos. Digo, tuviste un... porque era así, fue claro. Le das bola al afuera y tuviste una infancia de mierda. Criada en el campo, estoy narrando, ¿no? Porque criada en la ciudad, en cualquier lugar, no importa. Pero digo, criada en el campo, con una hermana, con un padre que todo el tiempo le dijo que no servía para nada, deseoso de tener un hijo y no pudo, entonces tuvo dos hijas, y como esta era la más grande, y por ahí, no sé, tuvo mala suerte, con la más chica se llevaba un poco mejor, era más compinche, pero igual la trataba como el culo, agarraba, las hacía trabajar a los 6, 7 años en el campo, o ir con un balde lleno de cosas, tirarle a los chanchos, limpiarle la mierda, y encima en vez de decir, bueno, te ayudo, dijo, qué sé yo, no, no servís para nada, ves que no podés, y encima violencia, no solamente verbal, sino física. A ellas, con esa edad, y a la madre. Un tipo que no se despreciaba a sí mismo porque tenía todos los vicios habidos por haber, terminó amputado en una cama, y qué casualidad que el tío, el hermano, el que lo vino a cuidar, terminó abusando de alguna de las chicas. Y la madre estuvo ahí como sumisa, porque siempre la basura es el padre, pero estuvo 40 años con una mujer. O así sea la mujer la basura y el tipo, estuvieron 40 años juntos, son cómplices. Cuento, este fue el cuadro. Por eso esa mujer vino a aprender a desapegarse, a ser un arma libre y a salir a darse los placeres que pueda dar, sino convivir, salir de todo eso. Pero con 40 años, en algún punto estaba condicionada cuando la vida le estaba dando, porque algún cambio hizo, si no le hubiera pasado a venir un tipo que fuera libre también. Libre no significa libertino. No significa no hacerse responsable, no significa no involucrarse en una relación. ¿Estamos? Pero trascender un poco de lo tradicional. Y cuando estaba decidiendo por su corazón, la condicionaba su carencia mental por el que dirán que era esa familia, esa madre de esa infancia. Diciéndole que no era correcto eso, que lo correcto era que se casara, que conviviera. ¿Cómo desde esa base y personas que vivían así te pueden decir qué es lo correcto? Y vos con 40 años tengas una parte de tu cabeza condicionada para frustrarte en una relación. A un tipo que viene por lo que vos transmitís desde tu corazón, que es esa alma libre, qué sé yo, a decirle, ¿qué le vas a decir? Un tipo, una mina, ¿no? ¿Qué le vas a decir? No, ahora sabés qué, vení, te le colgás el cogote, venime a ver todos los días, qué sé yo, tiene pibes. ¿Sabés cuánto dura eso? Se rompe en 15 días. Después... al repetir, al enfermarse, al enojarse, a cerrarse, a no poder soltar ese pasado, vienen las enfermedades, algunas de ellas mortales. Esa es la carencia de la que hablo. Esa es la carencia que nos impulsa a decidir por los motivos incorrectos, a idealizar situaciones, a no ver la realidad, a no ser totalmente autónomos en lo emocional, elegir sin depender, a ser totalmente auténticos. Por eso digo, dejemos el personaje social, seamos personas, y lo que venga a tu vida va a ser algo muy, no igual, pero que tenga tus mismos gustos. No va a haber, obviamente va a haber alguna discusión, alguna cosa, no se van a poner de acuerdo, pero va a venir lo más parecido a lo que vos sos. Eso de que los opuestos se atraen es un bolazo. Ahora, a veces, y una mujer que había hecho un movimiento y todo, no, yo comprendo que no es fácil a veces percatarse de que ese vacío interno es el que nos mueve. Pero cuando te dan la información, ya sea desde lo que hago yo, no soy el único, hay un montón de gente que trabaja muy bien, desde, yo no soy psicólogo, como digo siempre, no soy un profesional de la salud, soy un facilitador de herramientas a personas con crisis, pero que no están sanas. Pero poder dar una mano, este es el cuadro. Tenés la información, andá ahora, no me querés venir a ver, querés ir a ver, no es que no me querés venir a ver, digo, por ahí tenés obra social, querés pagar un terapeuta con obra social, andá, pero andá a trabajar esto, que me haces así con la cabeza, asintiendo todo lo que te digo, andá a trabajarlo. Me contestó como muchas, no, hago terapia hace un montón de tiempo, bueno, cambié el terapeuta, cambié el psicólogo, hace un montón de tiempo, ¿hablaste del abuso? No lo tenía muy registrado. ¿Y cómo? Lo sacamos acá en media hora. ¿Viste este cuadro? No, así tan brutal, no, entonces, no. ¿Y de qué hablaba? Del día a día. Sí, hoy hace calor, ¿viste cómo llovió? Y sí, cuando yo me pongo melancólico, no, hay que ir profundo. Está todo bien, todos tienen sus espacios. Pero si no les dan ciertas... quedarse en el tiempo, en una terapia que no te lleva a ningún lado... ¿Viste? Es perder el tiempo, es perder tu salud mental. Y no hablo mal de la profesión. Lo que hablo mal es de algunos profesionales que se tienen que dar cuenta que hay personas que están estancadas y que no avanzan. No hay que ir a terapia, hay que ir a hacer terapia. Y hay un montón, de formas. Entonces cuando te dan la información, te das cuenta de ese vacío interno. Porque ese vacío interno se llena con odio. Después vamos a hablar entre el amor y el odio, ¿no? Porque uno puede elegir cómo vivir. Si va a elegir amablemente con uno mismo, para ser amablemente estar con el otro. O si va a vivir con su parte más de tinieblas, ¿no? ¿Cuál quiere alimentar? Entonces muchas veces entre el amor y el odio hay centímetros, ¿no? Es un giro nomás. A veces hasta conviven. Pero poder ver el cuadro, tener la información, en realidad lo que es una toma de conciencia. Hoy yo posteaba, ¿no?, que un sanador no es el que te cura, es el que te hace tomar conciencia, te saca las vendas que tapan tu alma, y sos vos mismo quien te sanás en tus decisiones correctas para lo que son tu vida, correctas para el momento en que las tomás. Entonces cuando una persona toma conciencia, lo que encuentra es la libertad para poder construir ese camino que te lleve a un mejor puerto y no temiendo lo peor. Y situaciones vitales enfrentamos todos, que nos hacen infelices. Y muchas veces parece que son, no, me tocó a mí esto, ¿viste? Empieza, no, esta, de acá no puedo salir. y vienen, ¿viste? No, me parece que me hicieron, nah, listo, ¿viste? Pum, ahí los corto menos 10, te hicieron, sí, tu mamá, tu papá, el abandono, el abuso, el que no te escucharon, el que siempre quisiste que te quisieran como vos querías, el que no te dejaron ser libre, el que te dio, te sobreprotegió y no te dejó ser tampoco. Eso es el trabajo que tenés hecho. Y que te genera una incapacidad de salir. Porque mirás tenés la ansiedad de ver hoy qué va a pasar adelante. Y alguien te puede decir, podemos tener una tendencia, a ver una tendencia a cómo viene el año, qué sé yo. Pero si vos, viste, en tu presente no trabajás para ver en tu pasado cuál es el nudo que no terminaste de desatar para que se junten los dos piolines en tu presente del niño que fuiste y del adulto que querés ser, bueno, es complicado, ¿no? Ahora, si pensamos que no vamos a salir, bueno, es un trabajo que te termina degradando, porque termina siendo un sumiso, una sumisa, un mártir. Te desborda. En cualquier ámbito, en una amistad interesada, en una amistad egoísta, en una pareja que nos hiere, en un montón de ocasiones, que por ahí uno se ha plantado cambiar esa realidad, pero hay algo que te mantiene ahí, hay un sentimiento de carencia, que es el que te mantiene en esa relación. Personas que pasan una y otra vez por la misma decepción y vuelven otra vez con las mismas personas. O eligen personas que son diferentes personas, pero con el mismo patrón y le hacen las mismas cosas. Y empezamos a razonar. Y por ahí justificamos, ¿no? Justificamos las decisiones pensando que en el fondo, bueno, compensa, que no es para tanto, que ya se le va a pasar, que al principio no era así. Pero el pensamiento de fondo que no logramos detectar es ese. Debo conformarme porque no puedo optar por nada mejor. Esta mujer, con ese padre que le decía todo el tiempo que no servía para nada, tiene un potencial increíble en lo que tiene que ver la venta, liderar grupos, manejar cosas. Y estaba en una empresa multinacional y estaba trabajando a medio pelo. No estaba, se sentía que no estaba completa haciendo todo como lo tenía que hacer. Y si todo el mundo en la empresa me dice, no sabes, pero vos no te das cuenta del potencial que tenés. Vos podés, vos hacés. Y si no logro encontrarle la vuelta para pegar el salto. Digo, y no la vas a encontrar nunca. Y me miraba, digo, porque estás separada de tu niña. Tu niña está carente y el adulto se conecta, no la agarra a la niña. Le dice, bueno, vení, nosotros podemos. Entonces, todo el mundo, psicológicamente, y los que son profesionales de la psicología deben saber, el dinero, el mundo, tiene que ver directamente con la relación del padre. Cuando uno ve fotos de presentación de perfil en el WhatsApp y ves un auto, ves a Homero Simpson, ves dos bebitos, y vos decís, te manda uno, te dice, ¿cuánto está la consulta? ¿Cómo te puedo ver? Y ves dos bebitos. Dice, ¿cuál bebito será? ¿El de 8 meses o el de 1 año que me está llamando para la consulta? No se ve la cara de la persona que se presenta. Es una carta de presentación, la foto del WhatsApp. No es una flor, nada. Por eso estos tipos estudian todo. Vos ves a Facebook y tenés la foto de perfil y la de historias, no sé la que viene arriba, biografía. Entonces vos decís, bueno, ponés tu cara, te mostrás como soy y en la biografía ponés tu familia, un viaje al campo, un viaje al Caribe, saltando en una moto, lo que quiera, el equipo de fútbol. Pero te tenés que presentar en el mundo, ¿no? Ponen por ahí una foto de espalda. Ah, es artística, muestran un tatuaje en la espalda. Suele pasar mucho en las mujeres eso. No, tiene un mambo con el padre, no se presentan hasta el mundo. El mundo en psicología se representa al padre. Entonces esta chica tenía un padre que le decía, no servís para nada. Y ella va a una empresa multinacional con un potencial bárbaro y te dice todo, una empresa de compra-venta, y le dice todo el mundo me dice que sirvo, que puedo, por eso no mejorás, para que todo el mundo te diga lo que el mundo, que era tu papá, no te dijo, que servías para algo. Ahora, te podés quedar ahí todo acá porque vas a comisión, qué sé yo, de la empresa. Ahora tenés una empresa que tenés que cumplir ciertos requisitos cuando asuma, cuando crezcas de categoría, o si creces de categoría vas a una gerencia, qué sé yo, y si no están los requisitos te dicen, bueno, muchas gracias, te dan un vuelo en el traste y te mandan a tu casa. Entonces por eso no mejorás, porque necesitas que todo el mundo todo el tiempo le esté diciendo a esa niña que vale la pena, porque el padre le dijo que no. Mirá la cabeza, ¿ves? Eso es una decisión, eso es elegir mal desde un sentimiento de carencia. Entonces, así un montón de cosas. No puedo dejar a mi pareja aunque me caiga trompadas, aunque me sea infiel, ¿no? Aunque me dañe. Personas que se separan y después no saben cómo hacer para volver. No, me pasó que lo vi o que la vi, entonces. Porque, y en el fondo lo que tienen es que no, ¿sabes qué? Siento que por ahí nadie va a querer estar conmigo. Entonces volvés a la misma angustia. Porque ¿para qué te separaste? Siempre. Y no digo todo que sea violencia física, verbal. A veces hay una discordancia y uno se separa. Pero se toma un tiempo antes de separarse. A ver si, viste, la gente civilizada intenta ver, che, nos queremos, en algún momento estuvo bueno, ¿cómo podemos hacer? Y bueno, en un momento por ahí se desgastó y ya está. ¿Para qué querés volver? Porque tenés miedo de quedarte sola, de quedarte solo, de que nadie esté con vos. Esos son pensamientos que verdaderamente son duros. Y porque son duros, es difícil, es complicado aceptar que los tenemos. Por eso terapias como la numerología y algunas cosas van directo al pecho, ¿viste? Muchos me dicen, tus terapias son una patada al pecho, pero tan necesarias. Pum, vamos a ver la realidad, no la verdad. La verdad es, ¿viste? Es según quien la quiere ver. La verdad de uno puede ser que no sea la verdad del otro. Pero la realidad es lo que pasa. Y muchas veces no es sencillo reconocer que en el fondo no nos sentimos merecedores de algo mejor. Y hasta muchas veces, con todas estas ondas que te dicen el libro El Secreto, todas estas cosas, y no, visualizalo y desealo tanto que el universo te lo da, tenés que ver también cómo lo pedís. Personas que ven y dicen, no, necesito, le digo, vos buscaste alguna vez, necesito esto, necesito el otro, le digo, ¿buscaste alguna vez la definición de necesidad en el diccionario? Ay, no, bueno, a ver, googlealo, buscá necesidad. Ausencia de, te dice. Si vos le decís al universo que necesitas, no te va a dar nada. Porque esa ausencia te va a dar necesidad, o sea, ausencia. Estás pidiendo mal, estás pidiendo carenciado. Termina siendo un autosabotaje y te terminas mintiendo. Y sos ese personaje social que se termina estancado en situaciones que lo único que hacen es hacerte sufrir. Entonces, cuando tomamos decisiones con un sentimiento de carencia de base, lo que vamos a hacer es elegir con miedo. Miedo e ira son primos hermanos, ambos dos enemigos de la libertad. Si no hay libertad, no hay amor. ¿Libertad de qué? Bueno, en este caso, esta chica liberarse de esos condicionamientos, de esa familia, desapegarse, pero por completo, visitarlo de vez en cuando y salir al mundo dándose los permisos que el padre no le dio, ¿no? Viendo que hay para ella, intentando tomarlo entre sus manos, que no voy a poder. Y salgo, y conozco, y viajo, y paseo, y le doy un propósito y un sentido a la materia. ¿Gano plata para qué? Para viajar, para ir, para salir, qué sé yo. Dándome cuenta que no tengo un lugar donde arraigarme, como por ahí otras personas que sí, porque el lugar donde tengo que arraigarme es en mi corazón. Y haciendo lo que vine a hacer en la vida, y seguramente si querés tener pareja te vas a encontrar en un barco, en una isla, qué sé yo, viajando de mochilera, con un guía, con otro que está del camino espiritual igual que vos, otro que salió, y no sabés dónde terminás. Pero sí lo que sabés es lo que tenés que soltar, que es lo que no soltás. Entonces, si elegís con miedo, en vez de elevarse el miedo, como es el miedo a que venga algo peor. ¿Dónde está el optimismo? El miedo a quedarnos sin nada por haber intentado lograr algo más. Entonces, la alternativa natural a este proceso es tomar decisiones desde un sentimiento de abundancia. Como dicen los profetas, somos parte del todo, te dicen los budistas. No importa de dónde venís, sino lo que estás destinado a ser, te dicen cuando hablan de la flor del loto que nace del agua y del barro y termina siendo una flor hermosa.

La dignidad un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque a cuacua. Suco de toco, toco, toco, pepa. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Te ha jugado una trampa del azar. Seguimos en Centrado en Vos, gracias por los mensajes, qué lindo el tema de hoy, que claro lo explicás. Bueno, gracias Natalia por el mensaje, te estoy escuchando desde Zárate. Bueno, gracias a los amigos de Zárate, de Mar del Plata, Carlos de Mar del Plata. Mirá, lo maravilloso de las redes sociales, ¿no? Es la 88.1.com. Desde ese lugar pueden escuchar, bueno, desde la página de la radio. ¿Cómo es? www.nacpopcanielas.com, ahí también pueden escuchar. Pero de la 88.1.com se escucha bárbaro. De hecho, están escuchando desde ahí. Te decía, ¿no?, que del amor al odio a veces hay centímetros, un giro, ¿no? Hay una canción de Nat King Cole, que es muy linda, que dice: a veces te amo, a veces te odio, pero cuando te odio es porque te amo, ¿no? Es como que una frase que marca esta dualidad emocional, ¿no? El amor se convierte a menudo en un territorio muy fértil para que aparezca ese pinchazo de odio. Y esto tiene una explicación hasta científica, ¿no? Investigando en esto, cuando formaba el programa, leía que hay ciertas situaciones marcadas, ¿no?, por un aspecto muy relevante, que es la intensidad emocional. Y leía en esto un estudio publicado en una revista de psicología, que el odio y el amor están involucrados como en un tipo de procesamiento neuronal conocido como el efecto de excitación de la emoción. O sea, ciencia es esto, ¿eh? ¿Qué quiero decir? Que es como que las emociones más intensas sería algo así como que comparten un mismo recorrido neurológico, van por el mismo camino, ¿no? Una misma vía de comunicación. Y eso explica que por un momento dado podemos ir de un extremo al otro. Y en ese estudio también dicen que se pudo ver que cuando los sentimientos de amor son más fuertes, más intensos, es también el odio y el despecho, en caso de que por ahí se produzca una ruptura, lo cual sugiere para estos científicos y en este estudio que existe un vínculo entre el amor romántico y el odio. Entonces, bueno, a ver, desde este escenario cerebral, odiar a quien amamos, dice este estudio que es posible, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa en la vida cotidiana? Le puse un poco de ciencia para poder verlo de diferentes lugares, ¿no? ¿Qué pasa en la vida cotidiana? No nos parezca una auténtica contradicción por ahí eso de pasar del amor al odio de un día para el otro, incluso en un instante, en un momento puntual. ¿Cómo hace uno para pasar del amor al odio? ¿Qué sé yo? ¿Qué sentís vos? Por ahí puede pasar, no sé, una persona se despierte, abra los ojos y después de, no sé, un letargo en el que estuvo soportando lo que no quería soportar, ¡pum!, pasa del amor al odio, ¿viste? Cuando te dicen, generalmente pasa, es un comentario que se hace de las mujeres, hizo el duelo dentro de la relación, ya lo venía procesando, ¿viste que se suele decir? Pero también puede ocurrir que alguien sufra una ofensa por parte de su pareja. Y que en ese momento esa ofensa y genere que sus sentimientos de amor den paso a la rabia, a la contradicción y al desprecio por esa situación. Uno puede enojarse, puede perdonar un montón de cosas. Difícilmente pueda volver a una relación después de una decepción profunda. Viste, cuando alguien te decepciona en cualquier ámbito, ¿no? Por ahí esta última situación es más común. Por ahí en personas que tienen baja tolerancia, ¿no? A la frustración o un elevado narcisismo, ya sea. Siempre digo, eso pasa. Generalmente pasa por sobreprotección, por eso no tienen tolerancia a la frustración. O por un abandono profundo. Entonces genera una omnipotencia como para protegerse en esa infancia, y como una vez que crecen se dan cuenta que ya no habría que protegerse de nada y siguen manejándose con el mismo sentimiento. O sea, con esto, ¿qué quiero decir? Si uno no busca, no reconoce, no utiliza recursos emocionales para mantener el equilibrio emocional frente a una situación adversa, esto de equilibrarse siempre en la vida, espíritu y materia en equilibrio, es probable que se culpe a sí mismo o a los demás del sentimiento de frustración que está experimentando. Entonces, podríamos decir que odiamos al otro porque en algún punto deja al desnudo nuestras debilidades, nuestras dependencias y muchas veces nuestra inseguridad. Esto de las personalidades narcisistas, ya haremos algún programa en algún momento, no diferencian entre la ofensa y un acto de autoafirmación del otro. Y si la otra persona reclama el espacio, reconocimiento o autonomía, bueno, seguramente el narcisista va a entender eso como una agresión. Porque suponen que la persona que tienen al lado tiene que vivir en función de ellos, ¿viste? Que cualquier acto de libertad lo entienden como una amenaza personal. Y esto termina, desencadena mayormente en situaciones de violencia. Y el odio, por eso cuando elegimos mal y me quedo y me vuelve a pasar lo mismo y no me tratan bien y me quedo y vuelvo, bueno, el odio suele crear lazos muy fuertes también con el otro. Es más, a veces desde el odio se dan vínculos más estrechos y más largos que los que se da desde el amor. No digo que estén bien, digo que pasa. Se llevan como perro y gato y están toda la vida juntos, viven separados, se meten los cuernos. No, que los hijos, que esto, que el otro, mentira. Los hijos tienen que fumar, que se caguen a puteadas, que se digan de todo, que se lastimen. Pero están juntos. Esta familia que contaba, esta mujer que ve como el padre le pega a los hijos, le pega a ella, que yo, que sentía amor. Los hijos escuchaban en otra habitación como tenían relación y la madre no quería. ¿Qué es amor eso? No, había odio y estuvieron hasta que se murió el tipo. 25, 30 años juntos. Y hay otras relaciones que duran menos y son 5, 6, no sé, 7 años. Y vos decís, no, al principio pues se desgastó, se fue perdiendo, pero tuvimos de los 7, 5 años maravillosos. ¿Viste? A veces el odio logra estrechos más profundos. Se trabaja. Políticamente se trabaja. Hay empresas que vienen, bueno, a ver, qué fibra podemos tocar, el amor, el otro, el odio, el coso, bueno, y así lo tenemos, ¿no? Quien quiera ver. Y es como que se transforma y se convierte en un círculo que se retroalimenta permanentemente. Y muchas veces ni uno ni otro pueden hacer esa ruptura sana. Y terminan condicionando su vida afectiva a la lógica de dañar y evitar ser dañados. Sienten que no pueden renunciar a la situación. Y porque eso sería como claudicar. Personas que también se separan, pero se hacen la vida imposible. No se dejan ver los hijos, ¿viste? La mujer quiere hacer un viaje, el padre no le firma la emancipación. El otro, qué sé yo, mil cosas. Los tipos que no le pasan plata. Cuando un tipo no le pasa plata a su exmujer para su hijo o para su hija, ¿qué es eso? Si no es un narcisista que tiene como un odio porque perdió, porque se quedó afuera, porque lo dejaron, porque la mujer después de soportar un montón de desastres, qué sé yo, tomó una decisión. Personas, mujeres también, que no van a ver un abogado para arreglar esa situación. Bueno, no me quiere dar nada, que no viste, es un sorete, qué sé yo, pero yo, y laburan, y siempre le faltan 5 para el peso, y uno le dice, ¿por qué no vas a ver un abogado? Y no, bueno, qué sé yo. Bueno, eso también es un odio a uno mismo. Andá a ver un abogado. Si no puedes tener una relación sana, no puedes charlar con el otro, está trabajando en alguna empresa, en algún lugar, anda a un abogado que le mete una demanda. A las empresas hoy en día, gracias a Dios, a muchas se ponen de los pelos cuando tienen algún empleado que le hacen algún juicio por alimentos o algo, y no lo van, y no van al abogado. Por ahí vienen a la consulta, pretenden que se los resuelva de que de lo esotérico, desde la evidencia. Anda a un abogado, querete un poco. Porque si no, terminamos en ese círculo nocivo. Y si no cortamos por lo sano, seguimos tomando malas decisiones, elegimos mal. Después viene, no puede ser, ninguna pareja, esto, lo otro. No, bueno, ¿cortaste por lo sano acá? O lo único que haces es cambiar figuritas, pero seguís escribiendo el mismo libro. Entonces termina siendo una situación en la que, por más que vos sientas que ganás, en realidad siempre terminás perdiendo. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Deberás plantar y ver así a la flor nacer, y deberás crear si quieres ver a tu tierra en paz. El sol empuja con su cielo, brilla renovando la vida. La la la la. Y deberás amar, amar, amar hasta morir. Y deberás crecer viendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. La la la la. De ti saldrá la luz, tan solo así serás feliz. Y deberás luchar si quieres descubrir la fe. La lluvia borra y esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Entramos en el último bloque. Bueno, gracias. O sea, el odio es lo contrario del amor. No. Lo que yo dije es que muchas veces el amor y el odio y ese estudio, decía también, es como que toman el mismo camino, van sobre el mismo camino. No que son contrarios. Me parece que tiene más que ver con lo contrario al amor, lo que hablamos en el primer bloque, que tiene que ver la decisión de carencia, el miedo. Eso me parece que sería lo contrario al amor, el miedo. Porque creemos a veces que lo contrario al amor es el odio, ¿no? Viste que te dijeron, uno van de la mano eso, a veces, van juntos, hay una pizca ahí. Pero no. Es como que por ahí no tienen nada que ver. Lo contrario del amor sería el miedo. El miedo, la falta de libertad. Un miedo que nos paraliza. Un miedo al igual que otros tantos con los que tenemos que lidiar cada día. Porque vivimos con miedo, aunque ¿miedo a qué? Y la pregunta sería, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Chavela Vargas decía, ama sin medida, sin límites, sin complejos, sin permiso, sin coraje. Sin consejo, sin duda, sin precio, sin cura, sin nada. No tengas miedo de amar. Verterás lágrimas con amor o sin él. O sea, igual en algún punto de la vida vas a llorar. Entonces, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Yo suelo preguntarle eso en las consultas a los consultantes. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Yo soy un mago, te saco el miedo y la decisión que tomes solamente va a ser beneficiosa para vos, no va a afectar a nadie. Y si te arrepentís, volvemos para atrás y nadie se enteró de lo que hiciste. ¿Qué harías? Y muchos se quedan respirando, no saben qué hacer, no saben qué decir. Si bien desde la psicología es innato, ¿no? Uno de los sentimientos innatos en el hombre es el miedo. Sentimiento, emoción, no sé, se trata, es como que es una respuesta natural, ¿no? Ante un peligro uno enfrenta, tiene coraje, por eso tiene miedo, o huye y sobrevive. El miedo te ayuda a sobrevivir, pero también te limita. Y muchísimas veces se utilizó en la historia de la humanidad para doblegar voluntades. Y el miedo afecta tanto al cuerpo como a la mente. Entonces, cuando tenés miedo, bueno, tu cuerpo reacciona con el aumento, hay más presión arterial, se te dilatan las pupilas, el conocer bombea más sangre a más velocidad. Pero a veces el miedo está solo en nuestra mente, porque puede ser imaginario. Por eso de lo espiritual te dicen, no existe el miedo en lo espiritual, existe el peligro, peligro real, pero no el miedo. A veces yo puedo estar hablando con vos te vas, me decís, bueno, me voy a Buenos Aires, yo me entero que en el auto, un auto muy parecido con el tuyo, se mató una persona que iba a Buenos Aires, ¿viste? Uy, me agarra miedo, me pongo loco, te llamo, no me contestás. Por ahí no te fuiste a Buenos Aires, te fuiste a la esquina a tomar un café y yo tuve miedo al pedo. Ahora, el peligro, sí. Voy caminando, me tropiezo, viene un auto, se me viene encima, eso es peligroso, lo estoy viendo, hay un peligro real. Miedo. A veces es de la cabeza, el miedo al fracaso, si todavía no arrancaste. El miedo al rechazo. Y uno no le dice a alguien que le gusta porque tiene miedo de ser rechazado. Es decidir o elegir desde un sentimiento de carencia. Si no le dijiste nada, te pueden decir que no, pero también te pueden decir que sí. El miedo a la pérdida de poder. El miedo a hacer ciertos movimientos en tu vida. Entonces muchas veces con miedo no tomamos decisiones, no somos creativos y sobre todo no somos felices. O tomamos decisiones con miedo desde un sentimiento de carencia, como te hablaba hace un rato. A mí me gusta leer mucho a Jung, que era un psiquiatra y psicoanalista suizo, que sostenía que todos tenemos ciertos rasgos que ocultamos, ¿no? Y que desde pequeños nos dimos cuenta de que esto es necesario si queríamos ser aceptados. Y que ese conjunto de rasgos que no aceptamos de nosotros mismos son como una sombra que aflora en algún momento de nuestra vida. Y junto a la sombra desarrollamos lo que decía Freud, que era su maestro, y Jung era un discípulo de Freud, después se cortó solo, llamaba el ideal del yo, que es un yo que creamos para encajar en nuestro entorno y no ser rechazados. Entonces, muchas veces la no aceptación de esa sombra lo que conlleva es a muchos problemas, porque no nos aceptamos a nosotros mismos por miedo a que no nos quieran y no nos queremos. Entonces el miedo es lo contrario al amor. No nos amamos por miedo a nosotros mismos y no somos capaces de amar a otros o de dejarnos amar por otros. Entonces la pregunta es, te lo hago, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Si no tuvieras miedo a aceptarte, a reconocerte, a ser rechazado, y bueno, seguramente serías libre y disfrutarías de tu amor, del amor hacia vos mismo, y por ende, en ese primer vínculo con vos, podrías amar a otros. Por eso hay una frase de Jung muy linda que dice, todo lo que nos irrita de los demás nos puede ayudar a entendernos a nosotros mismos. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Todo esté mal y nunca dejes de soñar y nunca dejes de creer, las cosas van a cambiar, todo depende de ti. Y nunca dejes de soñar y nunca dejes de creer, las cosas escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó